Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vida Cotidiana el día de hoy, jueves 25 de septiembre. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y le agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en los controles técnicos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el cual se va a conmemorar este domingo 28 de septiembre. Para este programa contamos con el apoyo en la coproducción de Natalia Serrano, quien forma parte de la colectiva feminista Las Caracolas, y va a estar conduciendo este programa junto conmigo, así que le damos la bienvenida a Natalia. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. También nos acompañan en la cabina Silvia Mesa, quien es parte de la red feminista contra la violencia hacia las mujeres, y Mónica Monge, que participa de la colectiva La Tuli. Bienvenidas. Muchas gracias. Estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, y antes de empezar este programa, vamos a hablar un poco por qué un 28 de septiembre se conmemora este día. Bueno, desde 1990 fue seleccionado el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, durante el quinto encuentro feminista latinoamericano en Buenos Aires, Argentina. Se escogió esta fecha porque es la misma en la que se conmemora la abolición de la esclavitud en Brasil, y es por eso que se le conoce como el Día del Vientre Libre. Pero antes de empezar con la entrevista del día de hoy con este tema tan importante, vamos a escuchar un audio de una campaña que se está haciendo en este momento en Chile, que se llama Campaña por el Derecho a Decidir. Las mujeres que abortan son adultas, adolescentes, trabajadoras, estudiantes, son solteras, convivientes, están casadas o enviudaron, son ateas, católicas, evangélicas, tienen hijos, quieren tener hijos, no quieren tener hijos, usaron anticonceptivos, no los usaron, se hablaba de sexo en su casa, nunca hablaron de sexo con nadie, fueron a la universidad, no terminaron la escuela, son de clase media, tienen dinero, son pobres, tuvieron relaciones sexuales con su pololo, con su marido, con su amante, son indígenas, son mestizas, son rubias, trabajan, están cesantes, tienen miedo a que las despidan, fueron violadas por su padre, por su abuelo, por su vecino, por un profesor, fueron violadas por uno o por varios, viven en la ciudad, en el campo, en el norte, en el sur. Algunas estamos seguras de lo que hacemos, otras no están de acuerdo con el aborto. Se lo cuentan a su madre, a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. ¿Puedo ser yo? Puedes ser tú. Podemos ser todas. Bueno, y acabamos de escuchar un audio chileno que habla sobre quiénes son las mujeres que abortan. Y para comenzar esta entrevista, vamos a empezar precisamente con esa pregunta: ¿por qué abortan las mujeres? Bueno, yo creo que fundamentalmente por una razón de fondo, que es la existencia de un embarazo no deseado, ¿verdad? O sea, yo creo que ninguna mujer tiene en su plan de vida voy a abortar. Es más, que ninguna de nosotras quisiéramos que las mujeres tuvieran que abortar. Pero mientras las mujeres no podamos tener el control sobre nuestros cuerpos, va a seguir habiendo embarazos no deseados. Y el aborto es una realidad, esté penalizado o sea libre. O sea, las mujeres abortan sin importar que eso signifique que están cometiendo un delito, porque necesitan recuperar su cuerpo, que muchas veces ha sido invadido contra su voluntad, o porque han tenido un accidente, ¿verdad? O sea, en muchas parejas, o sea, puede ser que falle el método anticonceptivo. Bueno, es un embarazo no deseado y se ve como una posibilidad y como una necesidad por parte de las mujeres. Sí, y otra cosa es que tenemos que tener en cuenta que que la que el abortar está ligado a cualquier mujer, puede ser cualquier mujer, cualquier estatus social, cualquier etnia, hasta cualquier preferencia sexual, ya tiene cualquier mujer puede y está en el derecho de abortar. Bueno, algunos datos que brinda la Organización Mundial de la Salud habla de que en América Latina anualmente se realizan unos 3.700.000 abortos inseguros, de los cuales 17% producen muertes maternas. Bueno, estos abortos que habla que son inseguros se realizan en condiciones de clandestinidad, ¿verdad? Debido mayoritariamente a leyes que los prohíben, los penalizan. También sin información, con procedimientos inseguros que ponen en grave riesgo la salud y la vida de las mujeres. Por eso yo les quiero preguntar, bueno, para ustedes, ¿qué implica o qué podemos entender por despenalizar el aborto? Bueno, yo parto de que despenalizar el aborto es reconocer el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Despenalizar el aborto significa disminuir la mortalidad materna, porque significa que las mujeres puedan acceder a servicios seguros para abortar. En este momento las mujeres siguen abortando y sin que haya servicios seguros. Despenalizar el aborto no significa que todas las mujeres vayan a abortar. Aquellas que no lo deseen hacer o que sus creencias no se lo permitan, no lo van a hacer. Lo que no me parece correcto es que se imponga a todas las mujeres los preceptos que derivan preceptos religiosos que no reconocen su derecho a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Sí, y lo que tenemos que ver ahí que es un derecho humano, es un derecho que la mujer pueda tener y pueda decidir sobre su cuerpo. Y además yo creo que la despenalización es un asunto de justicia social. Las mujeres que tienen recursos económicos, y voy a poner el caso de Costa Rica. En Costa Rica las mujeres que tienen dinero se pueden ir a abortar a un país donde el aborto sea legal. Se pueden ir a Miami y tener un aborto. Se pueden ir al Distrito Federal de México y tener un aborto, ¿verdad? O pueden pagar en el sector privado a alguien que se los haga si tienen los $5,000 o $6,000 que les puede costar. En cambio, las mujeres más pobres, las mujeres que no tienen condiciones para pagar, tienen dos posibilidades: o seguir adelante con un embarazo que no quieren, con todas las consecuencias que eso tiene sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus proyectos, sobre cómo las va a tratar su familia en algunos casos, o recurrir a métodos que no son seguros. O sea, hay mujeres, por ejemplo en El Salvador, donde está penalizado todos los tipos de aborto, aún el que es para salvar la vida de la madre, se notó que había muchos casos que se registraban como intentos de suicidios de mujeres que tomaban plaguicidas en el campo, y lo que estaban tratando esas mujeres era de parar un embarazo que no deseaban. Entonces, sí, las mujeres que son más pobres son las que no tienen acceso a un servicio seguro, por eso decimos que también es una cuestión de justicia social. Sí, ahora veíamos en el audio que hablábamos un poco de esa diversidad de mujeres que podemos ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de nosotras, en un momento en que decidimos, bueno, este momento no es para la maternidad, o nunca he querido, o no quiero, sino más adelante. Pero también veíamos que entonces existen leyes diferentes en diferentes países, o sea que la posición sobre el aborto en América Latina no es igual la posición de Costa Rica, El Salvador, Cuba, México. Entonces, por ejemplo, hay una gran pregunta, porque muchas personas dicen, bueno, es que si se abre se despenaliza el aborto, entonces todas las mujeres van a ir a abortar cada vez que quieran, ¿verdad? Como si fuera una decisión muy fácil. Y entonces, tal vez sería importante retomar qué impacto ha tenido esto en los países donde está despenalizado, ya sea por alguna causa o totalmente sin motivo, que uno tenga que decir, bueno, sí, fue una violación, sino es porque yo decido. La despenalización por causales nunca ha sido un motivo de aumento de la cantidad de abortos. Hay países que la han tenido desde siempre, ¿verdad? El caso de Uruguay, el caso incluso de México, que en casi todos los estados tiene varias causales de despenalización: salud, riesgo de vida, violación, eso es el que se llama aborto ético, entre paréntesis, inseminación artificial no consentida, malformaciones fetales incompatibles con la vida, y hasta hay lugares como Uruguay, y hay un estado de México que no me acuerdo cuál es, que tienen un aborto por estado de grave necesidad económica. Entonces, esas causales tienen que ser demostradas y se puede acceder a un aborto seguro. En los casos en que ha habido despenalización total del aborto, las estimaciones de abortos clandestinos que existían no han sido superadas por los abortos legales que se han podido conseguir. Entonces yo creo que despenalizar no implica promover el aborto, porque además, o sea, lo que hay que hacer son medidas alternativas. O sea, si nosotros no solo despenalizamos, sino que ampliamos la educación sexual para todas y para todos, si ampliamos el acceso a anticoncepción, si permitimos la anticoncepción de emergencia, probablemente el número de abortos va a ser mucho menor, porque no va a ser necesario llegar a eso. Sí, además lo importante aquí más bien que lo que podríamos, lo que se podría ver a futuro sería una baja en la, más bien en la muerte de las madres por estos abortos ilegales y en pésimas condiciones. Cuando hablamos de pésimas condiciones, ¿a qué estamos hablando? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar una mujer en un aborto clandestino? Bueno, puede llegar a tratar de abortar sola y eso implica introducirse vaginalmente un gancho de ropa, por ejemplo, tomar hierbas que pueden ser muy, muy riesgosas. Puede caer en manos de un disque médico que le practique un aborto en malas condiciones. O sea, a mí me ha tocado entrevistar mujeres que el médico aplicó incorrectamente los procedimientos y que hicieron infecciones que estuvieron a punto de morir. O sea, eso sucede cuando el aborto es ilegal y es clandestino, que las mujeres en su desesperación por detener ese embarazo recurren a cualquier cosa. Y no se trata de que se lo buscó, no se trata de que salada, ¿verdad?, para qué hizo eso. Se trata de que hay una vida en riesgo, que es la de la mujer, que es la vida que tenemos que proteger. Sí, vemos que en Chile, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y Honduras, la penalización absoluta se mantiene. Eso quiere decir que en estos países no hay ninguna forma, digamos, de acceder a un aborto que sea legal y que sea seguro. En Costa Rica, bueno, existe una norma, ¿verdad?, que está en el Código Penal, el artículo 121 habla de el aborto no punible, que es cuando existe riesgo para la salud o la vida de la madre. Bueno, para ir cerrando este bloque, me gustaría como que me comentaran un poco sobre este artículo, que, digamos, es un artículo que no es tan conocido, creo yo, por la población en general, las mujeres. ¿Se respeta este artículo del Código Penal? El problema de este artículo es que queda a la ética y a la moral, más que todo, del Consejo de Médicos, que es donde la mujer iría a pedir esta ayuda, que le den este derecho a este tipo de aborto. El problema de eso es que muchos médicos que llegan y les dicen en este consejo, no pueden, o por detrás, claro, dame $5,000 y sí te lo puedo hacer. Termina a veces haciendo un asunto de negocio, ¿verdad? Porque ¿qué hacen esa decisión queda al final en las manos de unos médicos que pueden o no, más bien que están enganchados mucho con la moral y no con la ética, más que todo. Sí, y tal vez agregar a lo que dice Mónica, que es absolutamente cierto, que la normativa habla de salud, tal como la entiende la Organización Mundial de la Salud, comprende un estado de bienestar físico y mental, y en Costa Rica una institución tan importante como la Caja Costarricense de Seguro Social se ha atrevido a decir que ese concepto de salud tiene que ser interpretado como peligro para la vida, solo como salud física y peligro para la vida, y no se toma en cuenta la salud mental, que es fundamental en ese concepto amplio de salud como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. Sí, de hecho, por lo menos hemos visto hace más o menos un año o dos años el caso de Aurora, que está aún muy sonado acá en Costa Rica, del tema de malformaciones incompatibles, ¿verdad?, con la vida fuera del útero, de este caso del feto, que las hacen llegar a término, y cuando se intenta aplicar el artículo 121, que es a favor de la vida y la salud de las mujeres, resulta que no se puede aplicar. Y yo voy a decir una cosa, eso es violencia del Estado contra esa mujer, porque es un tipo de tortura. Obligar a una mujer que sabe que el feto que está llevando en su vientre se va a morir en cuanto nazca, a seguir 6 meses de embarazo con un feto que se mueve, que establece un vínculo con la madre, y que después nazca y se muera, es torturar a esa mujer. Y eso constituye violencia contra las mujeres por parte del Estado, que es una de las cosas que Costa Rica se comprometió a no hacer cuando firmó la Convención de Belén do Pará. Sí, es un comunicado que publicaron hoy la colectiva por el derecho a decidir de acá de Costa Rica. Dice que, que desde el 2009 la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con una guía de atención a la interrupción terapéutica del embarazo, ITE, validada y avalada por la asesoría legal de la gerencia médica. Sin embargo, su proceso de aprobación se detuvo. Ante la falta de reacción en 2010, se denunció a la Caja Costarricense ante la Defensoría de los Habitantes. Incluso a nivel internacional, en 2011, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado aprobar la mencionada guía ITE. ¿Qué pasa con esto de la guía ITE? Lo que pasa es que cuando los funcionarios y las funcionarias públicas anteponen sus creencias religiosas y su llamada moral a los derechos de las mujeres, pasan esas cosas. Y entonces una funcionaria de alto nivel se puede dar el lujo de engavetar un protocolo que el país necesita aprobar, ¿verdad?, para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Y eso va a seguir pasando mientras el Estado no se decida cumplir con sus compromisos internacionales. En este momento hay dos denuncias contra el Estado costarricense en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esperamos que lleguen a la Corte. Y ¿qué vamos a hacer? Lo mismo con anticoncepción de emergencia. Conseguimos que se condene el Estado y después los legisladores dicen que no es aplicable. No lo entiendo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema precisamente, pero primero vamos a ir a un corte breve. Hoy estamos hablando sobre el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y antes de regresar, vamos a escuchar unas cuñas precisamente de la colectiva por el derecho a decidir de Costa Rica sobre las causales que proponen para despenalizar el aborto, y ya casi volvemos. Señora, mire, el diagnóstico indica que el feto viene con una malformación severa. No va a vivir después del parto. ¿Y qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Tiene que soportar hasta el final. Lo siento mucho. Cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, se pone en riesgo la salud física y emocional de la mujer. Para ella, la interrupción terapéutica del embarazo debería ser una opción. Hay situaciones en las que una mujer debería tener la opción de interrumpir su embarazo sin ser castigada legal ni socialmente. Colectiva por el derecho a decidir. Miedo de que no les crean, rabia, vergüenza, dolor, humillación, ganas de morirse, temor de morirse, asco, repulsión, soledad, desamparo. Cuando una mujer queda embarazada por una violación, obligarla a continuar con este embarazo forzado pone en riesgo su salud emocional. Para ella, la interrupción terapéutica del embarazo debería ser una opción. Hay situaciones en las que una mujer debería tener la opción de interrumpir su embarazo sin ser castigada legal ni socialmente. Colectiva por el derecho a decidir. Anita, vení. Tu mamá ya se fue. Déjate si te va a gustar. No se lo digas a nadie. Todo embarazo en niñas es producto de una violación. Forzarla a continuar con este embarazo la pone en riesgo. Trunca su desarrollo, su futuro. Para ella y su familia, la interrupción terapéutica del embarazo debería ser una opción que no implique un castigo legal ni social. Colectiva por el derecho a decidir. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos de vuelta en Vida Cotidiana, hoy 25 de septiembre, conversando sobre despenalización del aborto en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos a Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, y a Mónica Monge, de la colectiva La Tule, hablando sobre este tema. Pero además tenemos ahorita en línea telefónica a Pamela Cunningham, de la colectiva por el derecho a decidir, que nos va a hablar sobre el tema de las tres causales de aborto, que es lo que estábamos escuchando en las cuñas que teníamos hace un rato. y que son malformación del feto, que son incompatibles con la vida fuera del útero, embarazo por violación y embarazo en niñas menores de 13 años. Buenas tardes, Pamela. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo les iba a hablar un poco sobre las tres causales que hay o que queremos trabajar donde se pueda permitir en el país el aborto, ¿verdad? Sin ninguna penalización. La primera sería las malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Estos son los casos en que el feto no va a poder vivir fuera del cuerpo de su madre debido a diferentes malformaciones. En estos tenemos, por ejemplo, dos casos que estamos tratando de ingresar ahorita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Aurora, el caso de Ana, que son dos mujeres que tenían embarazos deseados, pero que se les comunicó que su embarazo no era viable, sin embargo, no se les permitió tener un aborto que llamamos terapéutico. La otra causa es la causal violación, en la que nosotros consideramos que sería revictimizar a la mujer que una vez siendo violada tenga que tener el producto de esa violación. Siempre dentro del marco del derecho a decidir, ¿verdad? Si esa mujer decide que no quiere llevar a cabo ese embarazo, debería de tener la opción de terminarlo. Y por último, la tercera causal sería embarazos en menores de 13 años. Todo embarazo de una menor de esa edad, de una niña, tenemos que ser claros que sería un embarazo de una niña, es causado por una violación, porque estas niñas no pueden consentir, no tienen edad legal para consentir. Por tanto, de nuevo sería una revictimización, han sido violadas, han sido abusadas o están en una relación de poder y donde no tienen igualdad de poder y quedaron embarazadas y tienen que llevar a cabo a término ese embarazo y todas las consecuencias que eso traería. Pamela, una consulta. Ahora estábamos leyendo una parte del comunicado que precisamente la Colectiva por el Derecho a Decidir sacó hoy en el marco del Día por la Despenalización del Aborto. Y hablábamos un poco sobre la guía ITE, era un tema que ustedes han trabajado bastante desde la colectiva. Nos gustaría un poco que nos hablen qué ha sucedido con esto, porque además del tema de las causales, ¿verdad?, que también en otros países también se dan, tenemos este que sí es legal en Costa Rica. Correcto, es permitido. En el Código Penal, en el artículo 121, es muy claro y dice que se permite el aborto no punible en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer. Sin embargo, la guía para que esto se pueda implementar está desde el 2009 en la Caja Costarricense del Seguro Social, está validada, está avalada, lo único que necesitamos es que se apruebe, ¿verdad? Y está, nosotros consideramos que por situaciones de índole pues política, no se ha dado su aprobación. Esta guía lo que dice es, le dice a los doctores y a las doctoras, a los proveedores de servicios de salud, qué es lo que tiene que hacer en caso de que tengan que llevar a cabo una interrupción terapéutica del embarazo. Opciones, medicamentos, un protocolo básicamente a seguir. La Defensoría de los Habitantes ha trabajado, ha denunciado esto. También el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, recomendó al Estado aprobar la mencionada guía, pero está básicamente atascada, atorada, no progresa. Lo que nosotros ocupamos es presión de la sociedad civil, ¿verdad?, ya sea por medio de correos electrónicos, por medio de manifestaciones, por medio de cartas, exigiéndole a la Caja Costarricense del Seguro Social que apruebe e implemente esta guía. Pamela, digamos como para ponerlo en la vida cotidiana de las mujeres, por ejemplo, si el día de hoy yo estoy embarazada y voy al hospital, me dicen que es un embarazo de alto riesgo, que podría morir, o que mi, bueno, en este caso lo que las mujeres consideran su hijo o hija va a morir. ¿Qué pasa? O sea, cuando yo, si yo supiera que esto existe, ¿puedo exigirlo? ¿Y qué sucede? No sucede nada. El problema es ese. Si yo o usted o cualquiera va mañana y le dicen su vida está en riesgo, su salud está en riesgo por este embarazo, no hay una guía que le obligue a los servidores, a los proveedores de salud, a darle a usted la opción de determinar terapéuticamente su embarazo. Aquí importante es decir que les va a dar la opción, ¿verdad? La decisión es suya. Si usted decide que quiere terminar este embarazo, bueno, no puede hacerlo porque no es una de las opciones que le brindan. Ese es el problema, que no existe la opción, no le están dando a usted el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida y sobre su salud. Bueno, aprovechando que está Pamela, Diego tenía acá unos datos precisamente. Sí, bueno, según datos de una investigación que se llama Cambios en las Creencias Religiosas en Costa Rica, es de este año, realizado por la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, dice que, bueno, de las 400 personas que encuestaron de todo el país, casi que la mitad está de acuerdo con el aborto cuando la salud física y mental de la mujer se encuentra en peligro a causa del embarazo. Es un 48% de personas las que están de acuerdo con esta razón. Cuando la mujer puede morir al parir, sube a 51.8%, o sea, más de la mitad ya en ese caso. O cuando el diagnóstico médico dictamina que el feto morirá al nacer, está por el 49.5%. Bueno, y sin embargo, vemos que se dan estas situaciones como las que estaba comentando Pamela, por esto de esta guía ITE que simplemente está varada, no existe este protocolo. Bueno, yo quisiera que tanto Pamela como también las compañeras que están acá en la cabina, pues me comente qué opinan, digamos, de esta investigación, que curiosamente está en una encuesta sobre creencias religiosas. Sí, yo creo que es coincidente con una investigación telefónica que hicieron las compañeras hace años en la Universidad de Costa Rica, en el momento del embarazo de la niña Rosa, ¿se acuerdan? Hace como 9 años, creo que fue, que aproximadamente el 50% de las personas estaba de acuerdo en que se le interrumpiera el embarazo a la niña, ¿verdad? O sea, yo creo que existe en la clase política un terror a hablar de admitir situaciones que realmente son de alto riesgo para las mujeres, para las niñas, ni que hablar, situaciones que afectan su salud, que las lastiman, porque tienen mucho miedo que las iglesias se enojen con los políticos y entonces que pierdan los votos de los fieles de las iglesias. Y no están viendo que la mitad de la población de este país está de acuerdo en ciertos casos con que se puede interrumpir un embarazo. Sí, de hecho, para este año, en un canal nacional bastante conocido, hicieron una encuesta por mensaje de texto, a ver si estaban a favor o en contra en este tipo de situaciones. Igual andaba como un poquito más del 51% que estaba en favor. Sí. Y eso fue este año. Sí, Pamela, tal vez si vos nos puedes dar tu impresión sobre esta encuesta. Claro, la encuesta a mí me parece que es muy clara con los sentimientos de la población de Costa Rica. Y en caso de que la salud de la mujer corra riesgo, el 50% básicamente dice que están de acuerdo. Entonces, el miedo que tienen la clase política, como decía Silvia, de perder votos, es lo que yo creo que está impidiendo el avance. Cuando uno va y habla con las personas, por más religiosas que sean, y les explica la situación, si no le dicen a uno de una vez, bueno, sí, estoy de acuerdo, se quedan pensando, porque una cosa es pensarlo en abstracto y otra cosa es pensarlo cuando usted dice, es mi vida, es la de mi mamá, la de mi hermana, ¿verdad? ¿Por qué no les vamos a dar el derecho a decidir? Puede que decidan que quieran continuar con su embarazo y está bien y se les va a apoyar al 100%, pero hay un porcentaje de mujeres que decidirían no continuar con su embarazo y ellas también tienen derecho. Tal vez acordándome de una experiencia personal, ¿verdad? Cuando estábamos con la situación de Aurora, hicimos un plantón frente al Hospital Calderón Guardia, que era el que le estaba negando la interrupción del embarazo. Y todas las personas que pasaban nos preguntaban qué estábamos haciendo. Y no hubo una sola persona a quien le explicamos cuál era la situación de Aurora que no estuviera de acuerdo con nosotros. Desde el señor que vendía refrescos en la puerta del hospital, a la señora anciana que pasaba, o sea, todas las personas entendieron que era una situación que lo hacía necesario. Y yo quiero agregar acá, ya que nos metimos con el asunto de las creencias religiosas, que está estudiado que en América Latina, no solo en Costa Rica, en toda América Latina, se maneja un doble discurso en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente probablemente dice que está en contra de las interrupciones del embarazo, aún en estos casos, pero cuando les toca dentro de su familia, las hacen. Entonces, pongámonos de acuerdo y dejemos que cada persona pueda decidir por sí misma. Y esto nos lleva a otro tema, porque precisamente ayer salió una noticia de que 3.000 padres y madres de familia les prohibían a sus hijos e hijas recibir clases de educación sexual en las escuelas y colegios. Bueno, en ese caso en los colegios, que es donde se está impartiendo el plan de educación sexual para la afectividad del Ministerio de Educación. Y también se sabe que el 80% de, o más del 80% de embarazos en adolescentes son de jóvenes, de adolescentes que están teniendo relaciones con hombres muchísimo mayores que ellos. Uh-huh. Entonces empezamos a ver que en realidad, y además, bueno, entramos al tema de la fertilización in vitro en un doble discurso, como lo dice Silvia, en que te dicen que tenés que ser madre, pero cuando querés ser madre y no podés, tampoco te lo permiten. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos leer esto también desde la perspectiva de la despenalización del aborto? Sí. Bueno, yo pienso que negarles a los hijos y a las hijas el derecho a recibir educación sexual parte de una concepción absolutamente errónea. Las personas adultas no vamos a poder impedir que nuestros hijos y nuestras hijas tengan relaciones sexuales si ellos y ellas deciden tenerlas. Lo que podemos hacer es tratar de que si lo deciden las tengan de forma segura. Entonces a mí no... me parece que es como una ceguera voluntaria, ¿verdad?, de no querer reconocer que las y los adolescentes tienen actividad sexual, ¿verdad? Es como cobijarse atrás de lo que dice su iglesia, cualquiera sea su denominación, y no entender que la vida sucede. O sea, es como cuando una persona me dice, no, es que mi hijo nunca se ha masturbado. Probablemente nunca lo ha visto, ¿verdad? O sea, hay cosas que son parte del desarrollo normal de las personas. Yo quisiera que las chicas y los chicos tuvieran relaciones sexuales lo más tarde posible para que estuvieran maduros y maduras para hacerlo. Pero si yo me cierro en que no se puede y no se puede, después aparecen la gente más religiosa con las hijas embarazadas y los padres en crisis, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque no les dieron acceso a la educación. Correcto. Yo creo que es súper importante eso que dice Silvia, porque hay un sector de la población que piensa que si no se habla, que si no se educa, que los adolescentes y las adolescentes no van a sentir ganas, ¿verdad? No van a querer. Cuando en realidad todos hemos sido adolescentes y sabemos que es absolutamente todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer paso es la educación. En el momento en que los chicos y las chicas estén informados, desde temprana edad, yo tengo una hija de 10 años y conversamos al respecto en su nivel, ¿verdad? Pero lo conversamos desde ese momento. Con ese tipo de información van a poder tomar decisiones correctas en el momento que les toque tomar la decisión. Eso es algo que nosotros, como padres de familia, como adultos, no vamos a poder tomar por ellos, pero les podemos dar la información. Negarles acceso a la educación sexual para mí es básicamente condenarlos a tomar malas decisiones, ¿verdad? No saber qué método anticonceptivo usar, entrar en relaciones posiblemente agresivas o violentas o desigualdades de poder, tomar decisiones incorrectas. Yo creo que como padres y como sociedad tenemos que empoderar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a tomar las decisiones correctas a la hora de ejercer su sexualidad y tener la información correcta a la hora de verse enfrentados a problemas o a situaciones sexuales que ellos no quieren continuar, ¿verdad? Okay. Mónica. Para aportar un poco a lo que está diciendo Pamela, es importante ver cómo, lo que es educación sexual va muy de la mano con el bajar los índices, digamos, de aborto en los países, porque hay cifras que vemos que países que tienen una buena educación sexual y que han despenalizado el aborto, son países en los cuales más bien hay menos aborto, hay menos cantidad de abortos anuales. Entonces eso va muy de la mano, muy muy de la mano. Claro, tiene que ver con todo un proceso, no es solo despenalizar por despenalizar. Sí, no, y digamos. Otra cosa, disculpa, la otra cosa es que esté prohibido el aborto no quiere decir que no se haga. Se hace, ¿verdad? Solo que se hace con riesgo para la salud de las mujeres. Y eso no es correcto ni apropiado, y es lo que tenemos que evitar. Sí, exacto, es que al final es la misma premisa. Se les niega la educación sexual porque creen que por no hablarlo no lo van a hacer, y es lo mismo, se penaliza el aborto creyendo que así no se va a hacer, y las dos cosas se suceden. Y lo importante es que, digamos, la gente tenga eso, acceso a información, condiciones seguras y demás. Bueno, para cerrar este bloque y aprovechando que Pamela todavía está por el teléfono, te pediría, Pamela, que nos contestes de la actividad que tiene la colectiva justamente el día de mañana, que tiene que ver con este tema del 28 de septiembre. Correcto. Mañana vamos a, en el marco de la conmemoración, ¿verdad?, del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, vamos a tener una actividad en el Candil, en San Pedro, donde vamos a mostrar videos, proyecciones, un nuevo spot con respecto al tema. Vamos a presentar nuestro calendario, que es una tradición ya presentarlo siempre por estas fechas en septiembre, y vamos a tener discusiones y también importante, un llamado a todas las personas que quieran conocer más, entender más el tema e inclusive unirse a la colectiva para luchar por la salud y los derechos reproductivos y sexuales de todas las mujeres de Costa Rica, pueden llegar. Vamos a estar ahí a partir de las 7 p.m., y bueno, también en el Candil vamos a tener, va a haber comida disponible para la compra, y bueno, va a ser un momento importante para que compartamos y discutamos más sobre este tema. El Candil es en San Pedro, ¿verdad, Pamela? El Candil es en San Pedro, sí, es, bueno, a la par de la Hoja del Aire, no sé la dirección exacta. De la Municipalidad de San Pedro, 100 metros al este y 25 metros al sur. Gracias, Silvia. Pamela, muchas gracias por atender, bueno, compartir con nosotros a través del teléfono. Te agradecemos muchísimo. Ok, muchas gracias. Gracias. Chao. Y bueno, entonces vamos al segundo corte del programa del día de hoy. También vamos a escuchar unas cuñas que tienen que ver con el tema y que vamos a comentar al regreso. Vida cotidiana, otro día con la gente. Por una maternidad elegida, cambiemos la ley. Cambiemos la ley. ¿Para qué? Para que ninguna mujer sea forzada a continuar con un embarazo si es que ha decidido interrumpirlo. Y para no exponerla a un aborto inseguro. El derecho a una maternidad deseada y elegida es un derecho humano. Para garantizarlo hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley. Una ley que penaliza el aborto obliga a todas las mujeres. Una ley que despenaliza no obliga a ninguna. No obliga a ninguna. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Legal, seguro y gratuito. Católicas por el derecho a decidir. Porque una mujer defendió su derecho. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, continuamos con nuestro programa Vida Cotidiana. Hoy estamos conversando sobre despenalización del aborto en el marco del Día por la Despenalización en América Latina y el Caribe, que será este domingo 28 de septiembre. Bueno, estamos acá en cabina con Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, y también Mónica Monge, de la colectiva La Tuli. Les recordamos que el día de hoy este programa está siendo coproducido entre Voces Nuestras y la colectiva feminista Las Caracolas. Así es, Diego. También les recordamos que estaremos recibiendo consultas o comentarios a través de los teléfonos, bueno, del teléfono más bien, 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, hablábamos un poco anteriormente sobre las causales, sobre lo que pasa en Costa Rica, sobre que las mujeres están abortando, querámoslo o no lo queramos. Y también hablábamos sobre el tema del derecho a decidir, que creo que es otro de los grandes temas sobre la despenalización del aborto. Como para retomar, tal vez van a decir, bueno, eso ya lo hablamos, pero entonces, ¿quiénes están tomando la decisión de que las mujeres aborten o no? ¿Y quiénes deberían tomar esta decisión? Bueno, actualmente sabemos quién está tomando este derecho en sus manos y diciendo quién aborte y quién no. Bueno, es el Estado para comenzar, pero detrás del Estado están grandes presiones cristianas detrás. El problema acá es que tenemos un Estado confesional y que tiran líneas, directrices, para que este tipo de temas queden prohibidos, ¿verdad? Queden legalmente castigados. Sí, también están decidiendo los médicos, ¿verdad? O sea, hay una larga historia de las vinculaciones de la medicina con el aborto. O sea, la penalización del aborto se remonta, yo creo, en la historia reciente, en los Estados Unidos, cuando la medicina está, digamos, oficial, se impone, lo primero que hace es buscar una causa que les dé a ellos la, digamos, una ética por arriba de las demás personas, y eligen el aborto como causa. Pero como tienen que guardarse un cierto poder, también se dejan el poder de decidir cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer, y así surgen los abortos terapéuticos, ¿verdad? O sea, como una forma de hacer lo mínimo, porque si no hacen el aborto terapéutico les aumenta la mortalidad materna, ¿verdad? O sea, estamos en situaciones como lo que está pasando en El Salvador y en Nicaragua, donde la mortalidad materna está aumentando, situaciones como lo que pasa en Uruguay, donde se despenaliza el aborto y se despenaliza completamente, ¿verdad? Uh-huh. Por la voluntad de la mujer, y la mortalidad materna desciende. O sea, desde que se despenalizó el aborto hubo solo 2 muertes maternas, cuando había varias docenas, ¿no? Entonces, sí es una cosa que influye en la vida de las mujeres. Y entonces, cuando a mí me dicen algunas personas, yo estoy contra el aborto porque estoy por la vida, yo les respondo siempre, yo estoy por la vida también, por la vida de las mujeres y por el derecho de los niños y las niñas a nacer en el momento que son deseados y tener una vida completa y emocionalmente positiva, digamos. Precisamente hablando de ese tema, porque hablamos del derecho a decidir y notamos todo este discurso, ¿verdad?, lleno de prejuicios, de que las mujeres no pueden decidir sobre la vida de otra persona. Bueno, hay de todo un tema sobre cuándo se es persona, que ni siquiera se han puesto de acuerdo para definir qué es o no. ¿Por qué las mujeres deben decidir esto? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido que a lo largo de ese tiempo los movimientos feministas han dicho, bueno, no, es que ahora tenemos que hablar sobre el derecho a decidir de las mujeres? Uh-huh. Es que, bueno, tenemos que ver que se decide en este momento, legal o ilegalmente se decide, ¿verdad? Cada una tendrá su motivo, su razón, por qué lo hace. No, como decías al principio, no es una decisión fácil y no es porque sí, ¿verdad? Tiene muchos motivos de trasfondo. Y ahí el punto es que, retomando lo que es derechos humanos, el derecho a decidir y que no sea castigada ni legal ni socialmente por esa decisión, que ya de hecho la estoy haciendo. Porque al final voy a decidir moralmente si yo soy cristiana y decido no hacerlo, perfecto. ¿Ok? Pero tengo legalmente tener este amparo legal que me diga, ok, no vas a ser castigada por eso. Ni van a castigar a las personas que me ayuden por eso. Es la diferencia. Uh-huh. Es una cuestión de Estado de Derecho. Exacto. Y es una decisión de derechos humanos, al final. Lo que pasa es que cuando se penaliza el aborto y se lo transforma en delito, ¿qué es un delito? Un delito es algo que es malo, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que es moralmente incorrecto. Matar está mal, robar está mal. Entonces, si a mí me dicen que abortar está mal, probablemente yo voy a vivir el aborto, aunque lo haga, porque se hace lo mismo, con muchísima culpa. Entonces, eso también influye no solo en el riesgo de vida para las mujeres, sino en la salud mental de las mujeres después, en su salud emocional, porque se les está, desde el significado de lo que es un delito, se las está transformando en delincuentes, ¿verdad? O sea, el caso más claro es lo que pasa en El Salvador, donde los fiscales y la policía están en los hospitales y llega una mujer con un aborto en curso, que puede ser uno de la inmensa cantidad de abortos espontáneos que suceden, ¿verdad? Hay un porcentaje altísimo de embarazos que terminan en un aborto espontáneo, ¿verdad? Algunos de los cuales ni siquiera la mujer se da cuenta porque son muy tempranos. Pero entonces llega una mujer en esas condiciones y lo primero que hacen es detenerla, porque dicen que se provocó el aborto, y cuando probablemente no fue provocado, sino que sucedió por las mil causas que pasan esos abortos. Entonces, claro, esa significación de transformarla en una delincuente, uh-huh, es muy, muy, muy dura y muy grave, porque tiene efectos en su emocionalidad, ¿verdad? Claro, y en el caso de El Salvador es un caso muy, muy grave, porque no es solo esto, es que son penas de hasta 30 años por homicidio, ¿verdad? O sea, son penas que ni siquiera deberían existir en estos casos. Que no deberían existir. Bueno, aparte del tema del derecho a decidir, otro tema, digamos, del que se habla mucho, principalmente de movimientos feministas, es el sobre el aborto legal, seguro y además gratuito. Quisiera que ustedes me comenten, bueno, ¿por qué se habla de estos tres elementos? Okay. Sobre todo el gratuito, ¿verdad? Porque se ha hablado mucho sobre que eso es un gasto para el Estado y que, y todas estas cosas, como otros procedimientos que pasan por el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que el gasto para el Estado siempre está, porque, o sea, la atención del embarazo es un gasto para el Estado, el atender al niño cuando nazca es un gasto para el Estado. Si lo vamos a mirar desde ese ángulo, creo que no es el ángulo para mirar cuestiones de derechos humanos, ¿verdad? O sea, si la mujer llega a término del embarazo, hay que atender el embarazo y después hay que atender a esa persona que nació el resto de la vida. Entonces, no creo que haya una diferencia en los gastos, primer cosa. Aborto legal es para no morir, para que no haya abortos clandestinos. Aborto seguro, para que sea controlado y en condiciones sanitarias adecuadas, para que terminemos con eso que cuando se habla en inglés se dice abortos de callejón, ¿verdad? Ese aborto ilegal, inseguro, donde la mujer recurre a cualquier lado para terminar. ¿Y por qué gratuito? Para la cuestión de justicia social, para que no sean solo las mujeres que tienen muchos ingresos económicos las que llegan a eso. Y eso ya se está haciendo en el Distrito Federal de México, se está haciendo en Uruguay. O sea, las personas acuden a su servicio de salud, tienen que tener una entrevista. O sea, en el caso de Uruguay hay una entrevista con un comité ahí, médico, ginecólogo, trabajadora social, psicólogo, y la mujer tiene un periodo de reflexión de 5 días, y si decide que va a seguir con el aborto, se le da la pastilla que necesita para hacerlo. Entonces, se puede hacer con gastos mínimos para la seguridad social, porque en estos casos lo que se está aplicando no es un procedimiento quirúrgico, sino un procedimiento médico, es con una medicación. Sí, claro, una de las cosas que los movimientos pro vida siempre meten imágenes de ya fetos completamente formados como aborto. Y esto es aparte de horroroso, es una falacia. Es falso. Estamos hablando que teniendo la información correcta y tomando la decisión a tiempo, es como dice Silvia, es algo mínimo, digamos, es algo económicamente, digamos, si hablamos en esos términos, para el Estado sería algo algo bastante sencillo. Okay, bueno, ya quedan pocos minutos para terminar el programa. Y así como una reflexión final, sabiendo todo lo que sucede, no solo en América Latina, sino en nuestro país, ya vimos qué es lo que está pasando, o conversamos un poco sobre eso, ¿cuál es el clima político en este momento en Costa Rica con un nuevo gobierno sobre estos temas? ¿Seguimos igual, seguimos peor o podría mejorar? Yo creo que el balance de fuerzas en el Parlamento es el más difícil que hemos tenido en mucho tiempo. Lamentablemente se ha polarizado la situación y en este momento hay un bloque importante de diputados y diputadas que se oponen a cualquier avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Personas que llegan con una consigna religiosa, no con una consigna de derechos humanos. Entonces sí me parece que tenemos un pésimo balance, a pesar de tener un gobierno, un ejecutivo que aparentemente estaría un poco más abierto a alguna causal más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Silvia. Es realmente, está muy polarizado y estos diputados que están con su insignia, su partido de hecho cristiano, y que andan haciendo cabildo por todas las iglesias evangélicas, es bastante bastante difícil, ¿verdad? Pero yo creo seguir hablando este tema es demasiado importante para que llegue a la más cantidad de personas, lo que sería lo más importante. Sí, yo creo que también bueno, lo digo desde una colectiva feminista que también creemos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el derecho a decidir, es precisamente lo que está diciendo Mónica, es conversar, es debatir sobre esto, no es llegar y enclaustrar el tema como si no existiera, informar a la gente sobre que esto está sucediendo, que hay mujeres que están muriendo por abortos clandestinos, que todos los días hay una mujer que está abortando porque no quiere, por X o Y razón, como lo decía Mónica, tener un embarazo en este momento. Y yo creo que eso es muy importante, seguir teniendo estos espacios para conversar sobre estos temas. Lo que sucede es que cuando hablamos de un tema como el aborto, las opiniones están tan polarizadas que quienes creemos en el derecho a decidir no escuchamos a quienes se dicen, porque yo no se les doy el nombre, ellos se llaman Provida. Bueno, creo que hay que hablar con la gente que no está clara en lo que está pasando y que, exacto, hay que informar. Que en la medida en que la gente entienda la situación, vamos a tener más apoyo para que, bueno, pensemos todos y todas cómo cumplimos de mejor manera con los derechos humanos y con las obligaciones del país en ese ámbito. Sí, bueno, y hablábamos de que según estas encuestas y estos sondeos de diferentes fuentes, se ve que al menos la mitad de la población de este país está de acuerdo al menos con esas causas que ya estuvimos comentando, y tal vez eso no se refleja a nivel político, a nivel, digamos, de la Asamblea Legislativa, pero si hablamos de democracia, simplemente si la sociedad se organiza puede incidir en esas cosas. Lo que pasa es eso, hay que seguir hablando del tema, seguir llevando información para que las personas que realmente no conocen sobre ese tema o digamos, tal vez lo analizan desde prejuicios, puedan, digamos, tomar decisiones más conscientes. Pero bueno, se nos agotó el tiempo para el programa de hoy. Hay mucho que se puede hablar sobre este tema. Estuvimos conversando sobre la despenalización del aborto en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se estará conmemorando este domingo 28 de septiembre. Bueno, agradecerle a Mónica y a Silvia por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también, bueno, agradecer a Natalia Serrano de la colectiva Las Caracolas. Agradecer también a la colectiva por involucrarse en este programa. Gracias. A nivel de la producción, a nivel de, bueno, de buscar esta información también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esperamos seguir por acá. Y bueno, desde Voces Nuestras entonces nos despedimos el día de hoy con este programa Vida Cotidiana. Nos estamos escuchando el próximo jueves a la 1:00 p.m. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.